Bueno, seguimos en Regional Agropecuario, jornada de martes, como decía, esperando que el tiempo nos acompañe esta semana a los olavarrienses para que tengamos una linda exposición, como es la Nación Ganadera. Pero ahora vamos a hablar de otra exposición que se viene, que ya hemos venido comentando, que es entre el 4 y el 7 de junio allá en la provincia de Santa Fe, me refiero a Agroactiva, que está cumpliendo 20 años, así que estamos con el director institucional de Agroactiva, Álvaro Quegay, con el jefe de prensa, Emanuel Antunes Clerc, para dialogar con ellos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya nos vimos anoche. Nos vimos anoche, pero bueno. Bueno, Álvaro, 20 años. Sí, así es, 20 años. 20 años. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Sí, seguro. La verdad que estamos muy, muy ansiosos que llegue esta edición. Para nosotros es muy especial, digamos, por todo lo que significan 20 años, por lo que hemos venido trabajando, por la trayectoria ininterrumpida de Agroactiva, aún en épocas totalmente adversas a veces o muy cambiantes para el sector y para el país. Así que del 4 al 7 de junio entendemos que el sector agropecuario tiene una cita de honor. Nosotros le damos un carácter de celebración, festivo, de alegría, más allá de la situación que cada uno vive. Bueno, ya festejaron hace unos meses, el cual estuvimos presentes. Vos festejaste por otro lado. Yo ya sé, fuiste papá justo en esa fecha y no pudiste disfrutar de la fiesta, pero fue la verdad que lindísima, que compartimos con vos, Emanuel, ¿no? Así fue, bueno, fue el punto de partida para la celebración, una reunión muy linda. Sí, obviamente yo no pude estar porque había sido papá 2 días antes, así que, pero sí, de todas formas fue algo muy lindo. Y de ahí simbólicamente empezamos a descorrer el velón de esta 20ª edición de la muestra, y la verdad que estamos muy muy felices. La respuesta de las empresas para esta edición ha sido la que esperábamos, más allá de que evidentemente se siente que es un año bastante difícil el que estamos transitando. De igual modo las empresas nos acompañan, y por lo que percibimos, Hugo, en la previa, los productores y la gente del sector nos va a acompañar masivamente, como ha sucedido siempre con Agroactiva. Bueno, ustedes están ubicados en un lugar que es el corazón mismo de lo que es la agricultura, la maquinaria agrícola y todo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Estamos en el corazón agroindustrial, estamos en la zona, en la parte central de la Pampa Húmeda, equidistante de los principales lugares productores de granos, también de carne, y sí, estamos enclavados ahí en la zona más fuerte de fabricación nacional de maquinaria. Se repite otra vez el lugar, ¿no? Claro, es por tercer año consecutivo, algo inédito para Agroactiva. Si bien nosotros estuvimos en Ballesteros 3 años, fueron en años 2 años seguidos y después discontinuado, pero esta es la tercera ocasión consecutiva que estamos en Cañada de Gómez, en la ruta 9, kilómetro 386. El campo es excelente, tiene una comodidad de acceso formidable, estamos bastante cerca de Rosario, y fue de agrado de los depositores. La encuesta que hicimos post-evento el año pasado nos arrojó el interés por repetir la sede, y por eso seguimos ahí con mucha comodidad. La buena receptividad que hemos tenido, muy buena, en la Municipalidad de Cañada de Gómez, son una sumatoria de factores, y estamos entonces por tercer año consecutivo en este predio. Cuando nosotros hemos ido estos años, nos encontramos con un pueblo, ¿no? Porque llegar, por ejemplo, a la tardecita, ya cuando está todo iluminado, parece un pueblo. Digamos, ¿hay alguna novedad que pueda resaltar, digamos, la exposición con respecto a otros años? Sí, al ser el festejo por los 20 años, estamos preparando varias sorpresas, algunas de las cuales no van a ser tan sorpresas porque las vamos a dar a conocer antes. En lo que es específicamente actividades para el sector agropecuario y para el productor que va a haber, por ejemplo, vamos a tener como novedad una dinámica de riego, que es algo que estaba faltando por ahí en Agroactiva y que a partir de este año se va a poder ver. Va a haber una perforación exclusiva para hacer la demostración con algunos equipos, y de esta manera las dinámicas estarían completas y se cerraría todo el círculo, porque como ya sabe el productor, se puede ver de la siembra hasta la cosecha todas las actividades demás que se realizan en el campo, incluso ahora sumando riego. Y después por ahí más destinado a la familia en general, porque cada año se ve más que los productores van con su familia, con sus mujeres, con sus hijos a disfrutar de la muestra. Va a haber algunas cosas como, por ejemplo, un pabellón floral de 600 metros cuadrados cubiertos, que es algo así como lo que es la fiesta de la flor en Escobar. Sí, sí. Obviamente a menor escala, pero que va a estar muy bien ambientado por un estudio de paisajismo de Rosario, que seguramente va a ser un descanso dentro de tanto fierro, tanto animales para ver en Agroactiva. Y después vamos a tener los sorteos importantes para todo el público visitante, porque vamos a estar sorteando entre el público general, todo el público que llega a la muestra, un Chevrolet Classic 0 kilómetro, y entre el público específico del sector agropecuario, un tractor Valtra. Así que, bueno, yo digo que una de las de las cosas que se ven, que llama la atención, es Aeroaplica, ¿no? Sí, bueno, es un espacio muy lindo que tenemos desde el año 2009, muy lindo y productivo, representa y sintetiza a los servicios. Ese es lo que le llama la atención a nuestro operador, que no está hoy acá, que es Marcelo Martínez, que es un amante de los aviones, y sabe, porque yo le saco fotos en Agroactiva y le digo, bueno, acá te traje la foto de los aviones, este es un tal, y sabe todo. Ah, sí, hay mucha gente, mucha gente que es fanática de eso. Es un servicio muy importante, claro, que dan los aeroaplicadores. Es una actividad que en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y parcialmente también en Córdoba, está un poco en el eje de la polémica desde hace un par de años, y por eso es un punto Agroactivo, un punto de encuentro fundamental, porque debaten la situación, tratan de generar jornadas de esclarecimiento, además de convocar a todos los proveedores del sector y prestadores de servicios. Es un espacio muy lindo que organizan las cámaras de Buenos Aires y Santa Fe, que está también muy consolidado en la exposición, así que es también un punto de atención importante dentro de lo que es Agroactiva. Yo digo que también es un espacio donde van a estar los políticos seguramente, porque se va a venir, y ya está prácticamente un año que es medio político, y bueno, creo que es un punto de concentración de todo el mundo, ya sea de políticos, como productores, como contratistas, como periodistas. Ya he estado con muchos de ellos este fin de semana, que van a estar presentes, ¿no?, de todos los lugares. Sí, el año que viene se va a generar un recambio importante en la Argentina, porque es un año de elecciones ejecutivas, claro, y muchísimos ya se están poniendo las gateras para participar, sí, de esa carrera, algunos ya lanzados. Nosotros este año en Agroactiva vamos a tener una participación institucional a nivel gubernamental como nunca, de diferentes estados de gobierno, porque otra vez el gobierno nacional es uno de nuestros principales sponsors a través del Ministerio de Agricultura. Pero también, por supuesto, el gobierno de la provincia de Santa Fe también. El gobierno de Santa Fe tiene un apoyo incondicional para Agroactiva y una participación muy buena, que además de mostrar su funcionamiento institucional con las diferentes áreas de gobierno, promociona a más de 130 pymes santafesinas, que por sí solas no podrían ir a Agroactiva, les subsidia de alguna forma la participación y las lleva para que expongan en Agroactiva, algo que les da muy buenos resultados a esas pequeñas empresas familiares. También vamos a tener otros gobiernos provinciales, como el de Córdoba, que siempre ha estado, la Pampa. Pero el de Córdoba está muy arrimado, ustedes también. Sí, además, Córdoba tiene mucho agroindustria, mucho, para mostrar, y mucho agropecuario también. La Pampa, con algunas empresas. El gobierno de Santiago del Estero, que siempre está con sus microemprendedores. El gobierno de Mendoza, que va a estar por primera vez. Y algunos municipios, como el de Pergamino, que es de donde somos nosotros, por supuesto el de Cañada de Gómez, el municipio de San Rafael, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también va a tener su espacio en Agroactiva para promocionar turismo, obviamente. Claro, sí, Campo obviamente, no tiene, sí, pero sí, es la capital de la nación y tiene mucho turismo para promocionar. Así que, como decías en la pregunta, seguramente vamos a tener muchas visitas de dirigentes políticos y agropecuarios y medios de todo el país, y nosotros siempre presentamos a Agroactiva como un punto de encuentro para que ojalá se encuentre, valga la redundancia, esa concordia que tanto se necesita. Yo les propongo una pausa breve para darle paso a nuestros anunciantes. Después me van a contar, porque por más que lo digamos nosotros, es importante que lo digan ustedes, para aquellos que no han ido nunca, que se van a encontrar, como decimos nosotros, creo, y no equivocarme, la muestra dinámica más grande de América, por lo menos, no sé si del mundo, pero después me van a contar a ver cuál es el espacio, cuánto hay de estática, cuánto hay de dinámica. En un ratito, después de la pausa, seguimos charlando con Emanuel Antunes y con Álvaro Quegay. Espacio publicitario. Lartirigoyen y Oromic, Sociedad Anónima con Guillermo Sorsoli en Recalde, este jueves 14:30 horas, 2.900 vacunos, entrando 1.500 machos y hembras, 650 vaquillonas y terneras, 150 vacas cut preñadas, 600 vacunos al peso. Informes en 9 de julio 2771, teléfono 416-841. Viva por LU32, una nueva edición de La Nación Ganadera, desde la Sociedad Rural de Olavarría. La cobertura de las exposiciones de la raza Polen Hereford, Shorthorn, Limousin y Limangus. Una programación especial de Radio Olavarría para el centro de la provincia, en nuestros espacios agropecuarios, con flashes informativos y la cobertura del acto inaugural. El viernes 23 de mayo, transmitimos el programa Entre Amigos, en vivo, de 8:30 a 12:30, desde La Nación Ganadera. Con el auspicio de Hereford, la raza imprescindible. 64ª exposición de otoño en Olavarría, en el marco de La Nación Ganadera. 200 reproductores machos y hembras. Jura, jueves 22 y viernes 23 a las 8:30 horas. Ventas, sábado 24, 11 horas. Hereford, la mejor genética para la mejor carne. Y el viernes 23, estamos en vivo con el programa Regional Agropecuario, con la conducción de Néstor Hugo Bossier. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, oh, oh. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Regional Agropecuario. Ha llegado nuestro compañero Luis Ochi. Espero que hoy no hable tanto de River. Yo de San Lorenzo no voy a hablar porque anoche nos destrozaron. Vos también sos de San Lorenzo, Manuel. Bueno, somos tres a llorar. Soy independiente mucho, no somos tres a llorar porque Patricia Vitali también es de San Lorenzo. Bueno, estaba hecha la pregunta. ¿Cuántas hectáreas están dedicadas a la estática y cuántas a la dinámica? Tenemos el campo, que son unas 400 hectáreas, son cuatro campos, debemos recordar, porque esa zona de campos chicos. Tenemos 82 hectáreas para la muestra estática, toda la estática y todos los servicios, la gastronomía, obviamente el área de ganadería y demás. Tenemos 60 hectáreas para el estacionamiento y el resto para las actividades a campo, que insumen la mayor superficie, como 300 porque son hectáreas, claro, ¿no? Porque son cuatro días y en algunos casos, por ejemplo, lo que es cosecha, obviamente hay que trabajar y siembra, se trabaja todos los días sobre una superficie distinta. Así que trabajamos con cultivo de maíz y sorgo para la dinámica de cosecha, con verdeos de avena para todo lo que tiene que ver con nidificación y sobre rastrojos de soja para siembra directa, pulverización y fertilización. Ajá. Y bueno, hemos diseñado que las actividades estén lo más próximo posible a la salida a campo. Siempre ha sido así en Agroactiva, porque si bien tenemos los medios de transporte, la idea es que esté todo bastante cerca, como para que la gente por ahí caminando vaya, o de la estática salga y en un santiamén esté viendo las demostraciones a campo, que por suerte siempre son muy convocantes en Agroactiva por el componente muy específico que tenemos de público, por la cantidad enorme de contratistas y porque las empresas saben lo que es la dinámica de Agroactiva, entonces participan con todo. Ustedes tienen algo muy especial dedicado a la familia rural, ¿no? Todos los años. Todos los años entregamos el premio a la familia rural, que, como decimos siempre, no tiene ningún objetivo económico, ni tampoco reconoce a rendimientos, a área trabajada, sino que reconoce una historia de vida, que como principal requerimiento para participar es que vivan en el campo, teniendo en cuenta que cada vez es menos, lamentablemente, la gente que vive en el campo. Y en esta oportunidad elegimos el departamento Castellanos dentro de la provincia de Santa Fe, porque siempre... Siempre sos santafesino, ¿no? En realidad, siempre se elige una familia de la zona donde se hace la muestra. En la provincia de Buenos Aires sería en un partido, por ejemplo. En la provincia de Santa Fe se llaman departamentos, era en el departamento de Cañada de Gómez. Pero como estamos 3 años seguidos en el mismo lugar, para que no sean los mismos inscriptos, decidimos irnos a otro departamento, además porque sabemos que vamos a estar por lo menos un par de años más en Santa Fe, iremos eligiendo otro departamento. Claro. Fue el departamento Castellanos, que tiene como ciudad principal a Rafaela, y que tiene una particularidad porque es una zona netamente tambera, donde la mayoría de los establecimientos agropecuarios son tambos. Una buena cantidad de inscriptos, ya los visitamos a todos uno por uno y vamos a anunciar al ganador, obviamente. Qué bueno que se pueda reconocer a una familia que viva en el campo, ¿no? Como para incentivar a que otros vuelvan. Sí, por supuesto. Hubo un éxodo masivo hace unos 30 años. Yo creo que en los últimos años eso se frenó, pero ya como que fue tardío, digamos. Hay taperas, como decimos, por todos lados. Por todos lados. Posiblemente en el momento en que esto ocurrió, que fue a mediados de la década o a fines de la década del 70, digamos, había una carencia de servicios muy importante en el campo. Gracias a Dios la tecnología hoy funciona en todos los lugares. Hablamos de telefonía celular, básicamente, sí, televisión, electricidad, digamos, pero en ese momento había un retroceso. Por ahí no se ha logrado avanzar en infraestructura vial, digamos. La gente, nosotros lo que vemos y ponderamos todos los años de la gente que participa del concurso, es que tienen chicos en edad escolar y muchas veces tienen que hacer 25, 30, 40 kilómetros de tierra todos los días, y a veces bajo el agua, y hemos premiado familias que los chicos han recibido medalla de oro por no faltar en toda la primaria, por ejemplo. Claro. Cuando uno está en la ciudad a 4 cuadras de la escuela y 2 nubes, sí, y dice no vamos porque está feo, digamos. Claro. Son cuestiones, la verdad, que muy lindas para destacar. Ahí está prendido Luis Landricina, es quien medio como que es medio patrocinante, ¿no? No, en realidad él participó un año y fue homenajeado cuando entregamos en forma simultánea Familia Rural y Valor Criollo. Hace 2 años. Es uno de los primeros premios que entregamos, porque nosotros hemos sumado otra distinción, que es Valor Criollo, que pretende reconocer el mérito o el acercamiento de alguien o el beneficio que le ha dado alguien al sector agropecuario. Ajá. Y en ese momento lo premiamos a Luis Landricina, que siempre es un acompañante importante. Nosotros este año, para el premio de Familia Rural del Año, contamos con la colaboración y con el acompañamiento de Cadena 3 Argentina, que es nuestra radio oficial, y de FICOVITA de Mendoza, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas, de modo tal que va a haber un premio importante para la familia que gane. Y será un toro. Claro, puede ser. Y también un toro con 4 ruedas va a ser. Pero también a través de esta llegada vamos a tener un espacio que por ahí plasme los caminos del vino a través de la participación de FECOVITA en la muestra. Así que también es alguna novedad que tenemos para este año. Con Emanuel siempre decimos que uno trata de sumar cosas que le den valor a la muestra, diversidad, presentar otras economías. Bueno, estábamos con un tema de un espacio de energías renovables, no se pudo llegar por una cuestión de tiempo para este año, pero uno siempre tiene la mente abierta para tratar de agregar cosas, que Agroactiva esté a la vanguardia y que siempre se vayan generando cosas nuevas. Bueno, la verdad que yo me quedaría un rato largo charlando, pero se nos va el tiempo. Si quieren dar a conocer algo que se haya quedado, que sea importante, que se haya quedado en el tintero, con todo gusto. Acá te dejamos algunas invitaciones gratuitas, entradas gratuitas. Vamos a sortear. Para sortear o para que lleves a los muchos remates que sabemos que cubrís. Y si no, también la gente puede pedir a través de nuestra página web las entradas gratuitas que quiera, para los días que quiera, y nosotros se las dejamos reservadas en boletería, y cuando llega la muestra se presenta con su DNI y le dan las entradas gratis, sin ningún tipo de costo, para poder participar. Perfecto. De esta fiesta. La página es agroactiva.com. Agroactiva.com, y recordar que esta es una zona bien ganadera, que tenemos una muestra ganadera importante. Sí, eso quedaba por charlar. Tenemos todo un sector lateral enorme con bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y camélidos. Están las ovimpíadas también. Están las ovimpíadas. Hay certámenes para las distintas categorías de animales que participan. Está el IPCBA participando y llevando un par de conferencistas, así que el sector ganadero, hay varios prestadores de servicios que tienen que ver con la actividad, hay dinámicas que están direccionadas a la actividad ganadera, así que es también una excelente oportunidad. Yo creo que estamos a unos 500 kilómetros más o menos, supongo que debe estar Olavarría de Cañada de Gómez, así que tampoco es una distancia tan grande. Los invitamos del 4 al 7 de junio. Siempre va la gente. Siempre va la gente del centro sur bonaerense, la verdad, en general. Allá el locutor está haciendo señas porque ella, como es de Las Rosas. Ajá, ahí estamos cerquita. La Rosa, 50 kilómetros de Cañada. Por supuesto, y tenemos mucha gente de Las Rosas y muchos expositores. Las Rosas es también, junto a Las Parejas y Armstrong, uno de los tres distritos más importantes en cuanto a la fabricación de maquinaria agrícola. Se respiran fierros ahí porque hay un montón de empresas de la zona. Así que no vamos a mencionar ninguna para no olvidarnos, pero tenemos unos cuantos expositores. Yo tengo mi yerno que es de Marco Juárez, así que... También una buena zona en la parte de Cordobesa. Claro. Y está muy cerca también. Marco Juárez está a 60 kilómetros de la exposición. Claro. Marco Juárez está, ¿cuánto decís? De la 60. Exposición está a 50, 60 kilómetros. Sí, más o menos. Ajá. Bueno, Manuel, Álvaro, gracias por la visita. Los vamos a estar acompañando, si Dios quiere, en esta exposición. Y bueno, quedan todos invitados los oyentes a participar de Agroactiva del 4 al 7 de junio próximo allá en Cañada de Gómez. Los esperamos, muchas gracias. Gracias por la participación de ustedes. Nosotros nos vamos, regresamos luego a las 12:30 en la segunda edición, no se olvide. Y estaremos hablando de vacas y de cereales y un montón de cosas más. Gracias, hasta luego. LU32 presentó Regional Agropecuario, el más completo programa para el hombre de campo. Mantenete en sintonía con AM 1160, la voz de la región.